amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Ser Rock en este día tan especial. Para mí todos los días son especiales y pues este más porque ya es martes. O sea, ya vamos avanzando a la semana. Entonces, hay que echarle ganas, hay que ser felices, hay que sonreír mucho y sobre todo hay que escuchar mucho rock para estar muy feliz. Un estudio, apenas leí que un estudio reveló que las personas que escuchan el rock, este género tan hermoso, son de las personas más felices, más inteligentes. Así que usted sabe si quiere ser más feliz o más inteligente, pues venga a escucharse un rato ese rock por acá. Y pues vámonos rápidamente con la música. Eso que escuchamos al principio fue Aerosmith con eso llamado Crazy. Y ahora nos vamos a ir con esta rolota llamada Bad to the Bone de George Thorogood. Una muy buena rola, solo aquí en Ser Rock. Ya comenzamos, no se vaya. Woman beg, and I make a good woman steal. I make an old woman blush, and I make a young girl squeal. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad, bad, bad. They all stay satisfied. I wanna tell you, pretty baby, Well, I see I make my own, and I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone, bad to the bone, bad, bad, bad. Eso que acabamos de escuchar fue Bad to the Bone, del señor George Torodo, una muy buena cancioncísima. Quiero darles una mención. Resulta que en la página radiotvcroc.org, aparte de escuchar este bonito programa y toda la programación que hay por allá, ahora usted puede entrar a la parte superior. Bueno, si usted está viendo en móvil la página, en la parte superior derecha viene como un listado de todo lo que hay dentro de la página. Pero si usted lo está viendo en su ordenador, pues va a ver las pestañas ahí que lo van a llevar a cada posición. Hay una que dice podcast. Ahí usted puede entrar y escuchar toda la programación de Radio TV Croc por separado, aún fuera del horario que toca. O sea, si usted le, digamos que usted le gustó mucho el programa de ayer y tiene ganas de volverlo a escuchar, ahí va, se mete y ahí lo escucha. Es más, puede descargarlo si usted quiere. Entonces, ya sabe, dese una vuelta por allá, revise todo lo que tenemos. Y si usted quiere, pues, llevar en su celular o en su computadora este bonito programa o cualquiera de los programas que aparecen por acá, pues vaya a este apartado. Recuerde, ahí en radiotvcroc.org, en la parte donde dice podcast, ahí va a encontrar todo el contenido. Y una vez dicho esto, vámonos con más música. Lo que sigue ahora es Chuck Berry y esto es Johnny B. Goode, solo en C-Rock. Eso que acabamos de escuchar fue Chuck Berry con Johnny B. Goode en una increíble rola. Apenas esta canción la recordaba porque estaba viendo en Facebook que Coldplay en un concierto subió a Michael J. Fox a cantar esta rola con ellos. Resulta que el hijo de Chris Martin es apasionado por la película Volver al Futuro y le pidió en un video que cantaran una canción de las que aparecen en la película. Entonces, cuando tu papá es Chris Martin, vocalista de Coldplay, pues dice, pues no solo le voy a cantar esa canción en un concierto. Resulta que invito a Michael J. Fox a que se eche la rola conmigo. Y ahí pudieron ver en el escenario a aquellos dos, tanto al protagonista de esta película de Volver al Futuro como a Coldplay, toda la banda. Y bueno, después de este dato curioso, vámonos con más música. Lo que sigue ahora es Europe y esto es The Final Countdown. Esta canción la recuerdan por aquellas famosísimas películas llamadas Rocky. Vámonos con esta rola. Así es, eso fue The Final Countdown, solo aquí en C-Rock. Y ahora nos vamos a ir con los Rolling Stones, esto llamado Give Me Shelter, solo aquí en C-Rock. Eso que acabamos de escuchar fueron los Rolling Stones. Ya nos vamos a ir con un clasicisísimo. ¿Ah? Esta rola está muy buena. Esto es Hotel California, solo en C-Rock. Y eso que acabamos de escuchar fue Hotel California. Por acá me corrigieron que me equivoqué. Es clasiquisísimo. No clasiquisísimo, como lo dije. Listo. Una vez arreglado, vámonos con más música. Lo que sigue ahora es esta increíble rolota que es una de mis favoritas y me pone muy de buenas. Esto es Kiss con I Was Made For Loving You. So much I wanna do. And tonight I wanna lay it at your feet. Cause girl, I was made for you. Girl, you were made for me. Eso que acabamos de escuchar fue Kiss con esto llamado I Was Made For Loving You, una increíble rola de este grupo de mis favoritas. Y ahora nos vamos a ir a escuchar a Monty Crew con esto llamado Girls, Girls, Girls. Right. Eso que escuchamos fue Motley Crue con este llamado Girls, Girls, Girls. Y antes de irnos a este himno ya del rock and roll y de muchos finales de deportes, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. No, no es cierto, estoy confundiendo esta canción. Pero también es un buen himno del rock and roll, está muy buena. Me gustaría decirles, amigos, que vayan a nuestras redes sociales y pues nos sigan en todos lados. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Nos pueden encontrar como Radio TV Croc. Es súper fácil, usted se va al buscador, ya sea de Facebook, y le pone Radio TV Croc, y fácilmente nos encuentra, nos agrega. Ahí nos puede publicar sugerencias, mandar un mensajito, saludos, etcétera. O en Twitter, arroba Radio TV Croc, también por allá nos puede encontrar. Y justamente, pues mandarnos un tweet, etcétera, seguirnos en YouTube también, y lo mismo en Instagram. Así que dese una vuelta por allá, y porque tenemos mucho contenido que le va a parecer interesante y que le va a gustar. Ahora sí, vámonos con esta rolota de Queen. Esto es We Will Rock You, solo en Ser Rock. Your big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, gonna take on the world someday. You got blood on your face, your big disgrace, waving your banner all over the place. Radio y Televisión Croc, en movimiento de músicos y artistas. Eso que escuchamos fue We Will Rock You de Queen. Y esta rolota me gusta mucho. Esta rola yo la conocí, no como las demás, así escuchándolas en otros lados, en otras estaciones, sino esta canción yo la conocí en el juego de Grand Theft Auto Vice City, y de ahí me gustó mucho. Siempre la conducía así en la, al lado de, a la orilla del mar, en este juego muy gracioso, por cierto. Vámonos con esta rola, esto es Quiet Riot, Come On Feel The Noise. I'm Y eso que acabamos de escuchar fue Quiet Riot con esto llamado Common Feel the Noise. Y ahora le vamos a bajar un poco, nos vamos a ir a una baladita muy bonita. Esto se llama Always Somewhere de Scorpions. Están en C-Rock. Thank you. Eso que escuchamos fue Always Somewhere de Scorpions. Y ya nos vamos, pero recuerde que mañana tenemos una cita en punto del mediodía para que pasemos una hora súper genial de mucho rock, cantando, gritando y si usted puede bailando, ¿por qué no? Y si no, pues nada más disfrutando estas bonitas canciones que son para ustedes, escogidas obviamente por mí, porque son mis favoritas y porque es mi programa. Vámonos, yo los voy a dejar con esta rola que se llama Eye of the Tiger y es de Soy Barbour, solo aquí en C-Rock. Gracias por haber estado con nosotros. Recuerde visitar nuestras redes sociales. Estamos en todos lados como Radio TV Croc. Y pues nos andamos escuchando mañanita.